está de pie nuevamente del Castillo, va a salir desde su arco Calabria, le va a pegar el arquerito de Brown en casi 43 de esta segunda etapa, se guarda un cambio cada entrenador, va por la derecha con Esproa, del Tricolor puede ganar, a ver si se anima con el suspiro del final, va a tirar el centro, Esproa rebota en Celaya, la pelota no sale, pasó, la dejó con Acosta, la hace rebotar Acosta y gana, tiró el centro, es pasado, va Pascual en la baja, Pascual está Villamayor, está el gol de Bon, la tapó el arquero, va Greco, gol, ¡gol! Greco, lo empujó Chocolatín, enfrente del arco, la metió muy bien de cabeza Pascual, le pegó a Villamayor, el rebote de Gómez que no pudo retener el envío del 8, y enfrente del arco, a milímetros de la línea Greco, el goleador de Brown, el histórico, para poner un resultado histórico, una remontada histórica, unos huevos enormes, una actitud gigante, un equipo que había rezado para que no le conviertan más de dos goles en él. Primer tiempo, termina haciendo que Dalmine bese la lona ante toda su gente. Sobre el final, en 44 minutos apareció Greco. Ahora lo gana Brown este fútbol, señores. Brown 3, Dalmine 2.